Sin contrapuntos, como te anticipaba anteriormente, último tramo del programa para analizar un poco la situación docente, el paro de lunes y martes la semana que viene y la otra martes y miércoles paros en Santa Fe. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda, Andrés? Rodolfo Bonomo está aquí en contrapuntos, integrante del Frente Gremial 4 de abril. ¿Y qué análisis haces así rápidamente, podríamos decir? Y esto era previsible. Es decir, me parece que la propuesta salarial que hizo la oferta que hizo el gobierno fue muy insuficiente y muy pobre. Y podría haber sido mejorada incluso como lo hizo Capital Federal, ¿no? Un 26% que terminaron arreglando. Pero lo que más me llama la atención es la estrategia que utiliza el gobierno a la hora de tener que ofrecer la oferta salarial. Porque el tema es que siempre a último momento, nosotros venimos pidiendo, si el año pasado, a partir de marzo del 2012, tuvimos una oferta salarial y la rechazamos justamente por las mismas estructuras y por las mismas estrategias que utiliza este gobierno. Pero con la condición de abrir las paritarias en julio. O sea, una condición que el gobierno de alguna forma había prometido a nosotros de mejorar la situación salarial. Que tampoco la paritaria significa situación salarial, sino que significa muchas otras cuestiones, condiciones laborales, condiciones edilicias, salud, en fin, mejor presupuesto, mejoramiento en la calidad de los aprendizajes de los alumnos, etcétera, etcétera. Y llegamos a julio y el gobierno hizo oídos sordos, ¿no? Bueno, el mismo Bonfatti lo dijo, dice, no podemos más rascar la olla, así de simple. Y bueno, quedamos esperando, se llamó en paritaria en enero, o sea, no hubo ninguna atención, y a último momento, el 18 de febrero, entregan una grilla donde dice, esto es lo que hay y no hay más nada. Un 24% dividido en dos partes, donde el 15% entra a partir de abril, no de febrero, que se cobra en marzo, sino que se cobra en abril, y un 9% a partir en agosto, que se cobra en agosto, o sea, de julio que se cobra en agosto. Pero lo interesante es estudiar la grilla salarial, ¿no? Porque mucha gente, o sea, cualquier persona, y a nosotros no nos importa de alguna forma que nos miren nuestro recibo de sueldo, porque nosotros somos trabajadores, y yo también quisiera saber de alguna forma cuánto cobra el gobernador, cuánto cobra un diputado, cuánto cobra un concejal, porque después salen a defender estas políticas que realmente son totalmente irrisorias. Ese 15% que le van a dar al maestro de grado es aproximadamente 570 o 580 pesos más. Pero está incluido el FONIT, o sea, con el incentivo docente, que eso lo paga Nación, o sea que Nación paga 250 pesos, que en realidad de ese 15% sería el 50% lo paga Nación y el 50% lo paga la provincia. O sea que en realidad no es el 15% que te da la provincia de Santa Fe, sino que te da el 7,5%. Es decir. Y otra cuestión que hay también tiene que ver con el achatamiento de la escala salarial de los compañeros docentes que tienen mucha antigüedad. Para un compañero que recién entra, un maestro de grado, 4.900 pesos no es un mal sueldo. Pero para un compañero que hace 30 años de servicio que está... Sí, o 20 y pico, sí. Claro, aumentarle a 780, esa razón de 6 pesos por año. Entonces estamos desjerarquizando justamente la profesión docente. Uh-huh. Y eso a mí me molesta mucho. Porque después, a la hora, digamos, los compañeros jubilados cobran cifras totalmente irrisorias. Es más, los que pasan el mínimo no imponible terminan pagando impuestos a las ganancias, que justamente nosotros estamos luchando contra eso. Es decir, el salario no es ganancia. Y los jubilados no, todavía no saben si van a tener este aumento o no, si lo tendrían o no. Mira, los compañeros jubilados, o sea, yo me solidarizo con ellos porque realmente la han pasado mal. Este gobierno lo que ha hecho en los últimos momentos es pagarle del 12 al 15 de fin de cada mes el sueldo, cuando realmente las cuentas y los servicios terminan del 1 al 10, es decir, no pueden llegar a pagar las cuentas. No se sabe qué es lo que van a cobrar. Nos quieren dar 600 pesos en suma negro. Claro, puede ser para la nación. Claro, es decir, a mí me parece totalmente fuera de lugar. Me parece que lo que tenemos que cobrar tiene que ser todo en blanco. Un proceso de blanqueamiento sería. Sí. Que lejos de tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, todo lo contrario, ¿no? Obviamente, es decir, nosotros cobramos sueldos en negro y ellos supuestamente dicen que están blanqueando a través de la AFIP. ¿Cómo crees que puede terminar esto? Y es bastante complicada la situación. Hay que ver qué es lo que piensan las bases. Hay que ver, digamos, cuál va a ser, digamos, el proceso de lucha. También hay que ver cómo va a responder la conducción provincial. No nos olvidemos que el año pasado la conducción provincial nos traicionó. La segunda propuesta que ofreció el gobierno fue peor que la primera. No era muy diferente. Y la conducción provincial de la SAFE aceptó la segunda y no la primera. Hizo lo imposible por buscar votos a favor cuando realmente la propuesta era totalmente peor que la primera. Ayer en otro medio te preguntaron por qué siempre se recae en el paro y no otras medidas. ¿Qué? Yo creo que hay formas y formas de luchar. Nosotros los docentes o los compañeros, es decir, nuestra forma es nuestra única forma de la enseñanza. Y todos sabemos que la educación ha sido muy desvalorizada en nuestro país. Yo no tengo nada contra otros compañeros de otros gremios a los que apoyo y me solidarizo con su lucha, pero que tienen mejores estrategias, como a lo mejor nosotros tenemos que tratar de descubrirla alguna vez. Y no, yo no sé si pasa por dar más clases, porque yo me parece que el tema de la escuela inclusiva y todo eso, los 190 días, ¿viste? Me parece, como decía Foucault, dice, las escuelas son las cárceles del futuro. El paro hoy es nuestra estrategia de lucha. Nosotros no podemos bajar como los compañeros de Luz y Fuerza, que bajan la palanca y dejan a, qué sé yo, una ciudad sin luz durante 2 horas. Es decir, es distinto, ¿no? O como yo dije ayer en otro programa, los camioneros hacen un paro de 7 días y dejan desabastecidos las góndolas de los supermercados. Es decir, pega mucho más, ¿no? Nosotros, es decir, la educación, hoy tenemos estrategias, es decir, las asambleas, las charlas con los padres, una radio abierta, hablarlo, dialogar, pero el paro hoy, paro activo y con movilización, me parece que nuestra estrategia de lucha es la única que nos queda hoy, sobre todo ahora que es en época de elecciones, porque el gobierno, este gobierno sabe muy bien lo que el costo político que le va a dar en octubre de este año. Bonfatti, yo lo escuchaba ayer, me sorprendió que sea tan mesurado, porque en las otras veces siempre contestaba como amenazando a los docentes. Ella dijo no, porque le decían, pero usted puede descontar los días porque la nación lo autorizó. Y dice, vamos a seguir apostando a dialogar. Cosa que el año pasado no lo hizo. No lo hizo porque nos descontó el sueldo. Nos descontó. Entonces, algo de que vos decís que estás viendo algo de electoral hay, me parece. Sí, sí. Rodolfo, no sé si tenés algo que agregar. No, esperemos que esto se solucione, que se abra nuevamente la paritaria. Sí. Creo que más allá de las diferencias internas que podemos tener en nuestro sindicato, la idea es seguir en la pelea por la dignidad de los compañeros trabajadores. Y nosotros apostamos al diálogo y al inicio de las clases. O sea, nosotros no es que no queremos empezar a trabajar, todo lo contrario, nosotros queremos empezar a trabajar, pero queremos empezar a trabajar con un sueldo digno, con condiciones laborales dignas, con escuelas dignas, donde haya alumnos que puedan estudiar, donde tengan lo mínimo necesario. Y donde puedan aprender, que es lo más útil que puede sentir un docente o un educador. Hoy salió en la capital para ver números, ¿no? Que una familia tipo en el sur de Santa Fe, de Rosario para abajo, necesita 7.800 pesos. 7.800. Un salario de un docente que recién inicia está en 4.000, sería 4.900. Digo, a ver, muchos te dicen, el doble, son dos salarios, serán 10.000. Bueno, sí, pero ¿qué caracterizó a la Argentina cuando mayor creció? Cuando había dos salarios, un salario era para la familia, para solventar la familia, y el otro para ahorrar y poder hacer tu casita, tener tu auto. Eso ha desaparecido y parece que eso que por eso se propone de elevar un poco lo que se está reclamando, ¿no? Es decir, si hay un docente que recién se inicia con 4.900 pesos y tuviera que hacer su casa, es imposible, porque sale 4.500 pesos levantar una casa que esté el metro cuadrado, es imposible. Lo que es una redistribución de la riqueza para atrás, ¿no? Estas cuestiones que por ahí mucho no se dicen. Gracias, Rodolfo, integrante. Muchas gracias, Andrés. Bonomo, Rodolfo Bonomo, integrante del Frente Gremial 4 de abril.